directiva, en todo caso, de la JEP, pero por fuera del Congreso de la República. La JEP ha dicho que por ahora no tomará esa decisión y está pendiente finalmente de cuál será la pena alternativa para estos congresistas que aceptaron su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. La Procuraduría alertó sobre el mal manejo de los cadáveres por el COVID-19. El ente de control ha recibido casos sobre presuntos malos manejos de esos cadáveres, poniendo en riesgo la salud pública. En Colombia, más de 26 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM.

How young,

no sunshine when she's gone. It's not a woman, she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always going to home. Anytime she goes away. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Maybe your mama gave you a boy. Maybe your daddy didn't love you enough, girl. Yeah.